Bien, entonces, habíamos llegado por el proceso del método y de aplicación de la duda como método, como procedimiento, a la constatación de la existencia del yo pienso, el cogito ergo sum. El yo también lo designaremos con el término sujeto, o alma, o pensamiento, etc. Y Descartes lo denomina res cogita, dado que su atributo esencial es el pensamiento. Una cosa que piensa, ¿de acuerdo? Bien, habíamos visto que en él había diversas ideas, que de hecho el yo está compuesto por ideas, justamente, y que entre ellas había que buscar a ver si alguna nos permitiera mostrar la existencia de otra cosa, para no quedarnos en un solipsismo eterno encerrados en el yo sin conocer nada. Había distintos tipos de ideas, por lo tanto, como vimos, el tercer tipo de ideas, las ideas innatas, entre ellas estaba la idea de infinito. Y la idea de infinito, al no haberla podido producir yo, tiene que ser, decíamos, como la huella, como el eco, ¿verdad?, de una realidad infinita. ¿De acuerdo? Porque la causa de la idea tiene que tener tanta realidad objetiva como formalmente la tiene la idea. ¿De acuerdo? Entonces, si en mí está la idea de infinito, es que tiene que haber una realidad infinita. Como yo no soy infinito, Descartes afirma la existencia de lo infinito, que es lo que comúnmente se denomina Dios. Y que él, además de emplear el término Dios, claro, lo utiliza o lo designa con el término res infinita, sustancia infinita. ¿De acuerdo? Y decía... Sí. Como yo no soy infinito, no puedo ser la causa de la idea de infinitud. La causa de la idea de infinitud tiene que ser una realidad infinita, que ya es distinta del yo. ¿De acuerdo? Ya es otra realidad. Res, otra sustancia. ¿De acuerdo? Bien. Pero atención, que creo que esto ya no lo he explicado, lo que voy a empezar a desarrollar ahora. Si Dios, la sustancia infinita, es infinito, Dios es infinito, esto significa que es absolutamente perfecto. ¿Se lo dije? Sí. Si es absolutamente perfecto, no puede inducirme a error, no puede provocar el error en mí. Es decir, Dios es absolutamente bueno, el mal para Descartes, lógicamente, es el error, Dios no puede ser fuente de mal, no puede ser fuente de error, por lo tanto. De tal manera que, gracias a Dios, es decir, gracias a que Dios es absolutamente bueno, queda garantizado que el mundo existe y que lo puedo conocer. El mundo, que es lo que denominamos objeto, o naturaleza, o materia, o lo que sea. ¿De acuerdo? Como Dios, en efecto, existe y es absolutamente bueno, no va a hacer que yo perciba el mundo no existiendo este. De tal manera que, atención, decíamos, creo, el papel en la teoría del conocimiento de Descartes, el papel de Dios en su teoría del conocimiento es el de garantía del conocimiento. Dios me garantiza que cuando conozco, estoy conociendo realmente. Es decir, que puedo hacer ciencia. Descartes, como autor moderno, digamos, de que puede haber ciencia, de que puedo conocer. Lo que le interesa es fundamentar la ciencia. Dios desempeñaría ese papel, el de garantizar la validez del conocimiento. Es como, por decirlo así, como si tuviéramos que dar un salto del yo al mundo. Ese salto solo lo podemos dar gracias a Dios, que funcionaría como la red de los acróbatas, vamos. Yo puedo dar ese salto gracias a Dios. Si no, no podría dar ese salto, no podría hablar del mundo. No lo conocería ni podría constatar su existencia. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Sigo? Bien. Hemos designado como res cogitans al yo, como res infinita a Dios. ¿Qué atributo le aplicaríamos al mundo? O a la naturaleza, a la materia, etcétera. Descartes define el mundo como res extensa. Es decir, que el atributo esencial del mundo es la extensión. Quiere esto decir que todo lo natural o lo material o lo mundano, lo que pertenece al mundo, es lo que tiene extensión. Y por lo tanto, ubicar en un eje de coordenadas, claro. Todo lo que pertenece al mundo es lo que se puede situar en un eje de coordenadas o lo que tiene extensión. ¿De acuerdo? Se puede situar en el espacio. La pregunta que surge en este momento es la siguiente. Primero, ¿por qué Descartes utiliza el término sustancia cuando habla de Dios, del yo y del mundo? Y segundo, una pregunta, una duda que, estoy seguro, os habrá inquietado desde hace unos instantes. Cuando se refiere al yo, al mundo y a Dios, ahí habla de sustancias. ¿Por qué quiere decir exactamente y por qué utiliza ese término? Es una pregunta que vamos a tratar de responder a continuación. La otra pregunta, como digo, estoy seguro de que ya os ha atormentado estos minutos. Porque resulta que hemos descubierto que Dios es bueno, por lo tanto no me pueden engañar. Que por lo tanto el mundo existe y lo puedo conocer. Pero hombre, basta con asomarse a la ventana, fijarse en que el sol parece tener un tamaño que realmente no tiene. Es que resulta que los sentidos me siguen engañando. Es que resulta que el ser humano se sigue equivocando. ¿Cómo es posible que si Dios no me engaña, el ser humano se sigue equivocando? ¿Cómo es posible eso? La pregunta clave, por lo tanto, es ¿de dónde procede el error? Si Dios no me puede engañar y gracias al método no tengo por qué equivocarme, sin embargo el hombre se sigue equivocando, el ser humano se sigue equivocando. ¿Esto por qué es? En un plano estrictamente epistemológico, diríamos, es importante tener en cuenta lo siguiente. Ejemplo que yo creo que hemos puesto ya alguna vez, cuando uno ve un palo introducirse en el agua, vemos que se parte. Pero sabemos que no se parte. Pero claro, el conocimiento, el saber que no se parte, no evita que lo sigamos percibiendo roto. Esta es la cuestión importante. El que sepamos que el sol no se mueve, sino que es la Tierra, según el sistema heliocéntrico de Copérnico, no evita que sigamos viendo el movimiento del sol. Es decir, que el conocimiento no disipa el error que procede de los sentidos. No lo elimina. ¿De acuerdo? En segundo lugar, digo que el error, la distorsión de los sentidos, el conocimiento no la elimina completamente. No la elimina, vamos. Nos seguimos viendo mal, por decirlo de este modo. Entonces, ¿eso qué implica? Eso quiere decir que, dice Descartes, lo que denominamos res extensa o mundo, tiene dos tipos de cualidades. Lo que llaman las cualidades primarias, también llamadas cualidades objetivas. Y unas cualidades llamadas secundarias o subjetivas. Esta es una distinción que ya establece Galileo, que ya maneja él. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere esto decir que hay unas cualidades que son propiedades del objeto, como su propio nombre indica, que son propiedades del objeto, es decir, que son características del sujeto independientemente de el que las perciba. ¿Se entiende? Por eso, aunque yo subjetivamente perciba, a través de mis canales de percepción visual, que el palo se parte, objetivamente no se parte. Esta es la cuestión. ¿Se entiende lo que queremos decir? Por lo tanto, las cualidades subjetivas son aquellas que se producen en el sujeto, claro. Como el ejemplo del color que vimos el otro día, me parece a mí. ¿No? De la pared, el color de la pared. Claro que el color se produce aquí, en el sujeto, no en el objeto. Sí. Por lo tanto, habrá unas cualidades o características objetivas de las cosas y unas cualidades subjetivas que como tales se producen ya en el sujeto. Entonces, para poder conocer... ¿Cuáles son las objetivas, entonces? Extensión, movimiento, cantidad, etc. Por ejemplo, esta mesa mide lo que mide independientemente de que tú la veas, de que Jorge la vea más pequeña y yo más grande. Que eso ya pertenece a lo subjetivo. ¿Y entonces cómo lo sé decir? Color, gusto, etc., que son subjetivas. Mientras que magnitud, figura, etc., son extensión, son objetivas. Solamente puede haber conocimiento del mundo, es decir, física, vamos, física, ciencias en general, atendiendo a las cualidades objetivas, claro. El conocimiento se basa en las cualidades objetivas de las cosas, no en las subjetivas. Es que esto ya estaba en los presocráticos, si recordáis, cuando Demócrito decía aquello tan bonito de la gente, por no decir la chusma, ¿no? La plebe, la... Del sujeto, del sujeto. Solo puede haber conocimiento del mundo. A ver, ¿alguna pregunta más así por parte, efectivamente? Marta. ¿Qué te has dicho? ¿Objetivas del objeto o del sujeto? Hombre, si son objetivas, ¿de quién serán? Del objeto. Gracias a las cualidades primarias u objetivas. Entonces, lo de Demócrito, ¿os acordáis, no? La gente cree... Gente y creencia, claro, que van unidas, ¿no? Las masas son las que se guían por las creencias, los sentimientos. El sabio o el filósofo, el científico, el que se guía por la racionalidad, ¿eh? Decía Demócrito eso, ¿no? La gente cree que existe lo salado, o lo dulce, o lo frío, o lo caliente, podríamos decir, que existe el amor, la libertad, la justicia. Dice Demócrito, pero solo hay átomos y vacío. Y eso es objetivo. Pues claro, ya podríamos discutir sobre, en efecto, cuál es la composición objetiva de la realidad. Pero esa dicotomía ya está en los griegos, incluso en los presocráticos, lo que quiero decir. Bien, pues entonces, hombre, podríamos decir, vale, entonces nos equivocamos, ¿por qué? Porque aunque yo conozca los sentidos, me siguen mostrando cualidades subjetivas, y entonces por eso me transmiten el error o la distorsión. Pero una vez hecha esta distinción, yo ya sé que, por seguir un ejemplo de antes, que el palo al entrecerse en el agua no se parte. ¿Vale? Pero podríamos decir, sí, sí, pero es que aún así la gente se sigue equivocando. ¿Por qué? Como dice el título de una canción de Juan Perro, Santiago Serón. Santiago Serón es el cantante de Radio Futura, que ahora firma como Juan Perro, bueno, uno de los músicos más importantes de este país. Prueba de ello que no lo conoces. Tiene una canción que se llama Obstinado en el error. Esa es una de las mejores definiciones del ser humano, ¿no? Que se empecina en el error, o sea, que se solaza en su propia estupidez, ¿no? ¿Por qué el ser humano se sigue equivocando? Dice Descartes. Hombre, si bastaría con seguir el método. Dijimos, esa era la importancia, una de las bases del método, una de sus cualidades, sus virtudes, ¿no? Que no lo puedo conocer todo, pero si aplico el método rigurosamente, sé que no me voy a equivocar, que lo que conozca, aunque sea poco, lo conoceré bien y estaré seguro de que lo estoy conociendo. Repito, si aplico el método, no lo voy a conocer todo, pero lo que conozca, estaré seguro de que lo estoy conociendo bien, de que no me estoy equivocando. Pero aún así, el hombre se equivoca, no aplica el método. Coño, es que es intolerable. ¿Por qué no aplica el método? ¿Alguien puede responderme a esta pregunta, por favor? Pues bien, para tratar de responder esta pregunta, que seguro ya os bulle la respuesta en vuestros cerebritos, la pregunta que se plantea Descartes es, ¿el error de dónde procede? Y para saber de dónde procede dice, el error es una negación o una privación. Si el error es una negación, si consideráramos el error como una simple negación, ¿qué estaríamos diciendo? Que no lo puedo conocer todo, que hay cosas que no puedo conocer, una negación. Negación es cuando a algo le falta algo, pero esa es la definición de todo ente finito, de todo ente limitado. Yo no tengo alas. Pues vale, eso es una negación. ¿Por qué? Porque según mi especie no tendría por qué tenerlas. Esa negación lo único que indica es que yo no soy infinito, ¿sabes? Que hay cosas que no tengo, que tengo límites. Negación es cuando le falta algo a algo, pero algo que no debería tener. Simplemente que no lo tiene. Si el error fuera, por lo tanto, según esta definición, si el error fuera una simple negación, ¿qué querría decir? Que no lo puedo conocer todo, claro. Pero es que ese no es el problema, como hemos visto. El problema no es que no lo podamos conocer todo. El problema es que incluso lo que podemos conocer, no lo conocemos o nos equivocamos. Con lo cual, dice Descartes, el error parece ser más bien una privación. Es decir, privación es que estás privado, que te falta algo que sí deberías tener. Si yo no tengo alas, eso es una negación. Si yo, como según dice Napoleón, según dicen a Napoleón, le falta un testículo, eso ya es privación. Porque me falta algo que sí debería tener según mi especie. De tal manera que parece que el error no es ya que no lo conozca todo, sino que me equivoco en eso que sí debería conocer. Entonces eso lo llamamos privación. La cuestión clave es, ¿por qué? O sea, ¿por qué me equivoco en aquello que puedo conocer? ¿Por qué si sabiendo que, aplicando el método, no me equivoco, ¿por qué no lo aplico? ¿Por qué? ¿Por qué si sabiendo que la clase empieza a la 1 y 10, todo Cristo viene y vente? ¿O es que no sabéis que viene una iglesia? Empieza la unidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Decidme, ¿por qué? ¿Por qué? Sin entrar en detalles, quiero decir, así en términos generales. ¿Por qué? Lo he oído, alguien lo ha dicho. Pues eso. Entonces, ¿el error de dónde procede? Dice Descartes. De que no os sale de los huevos. Traducido filosóficamente. Dice Descartes, el error procede de la desproporción entre un entendimiento. Espera. El error procede de una desproporción, con tilde en la O, entre un entendimiento finito y una voluntad virtualmente ilimitada. Desproporción entre un entendimiento finito y una voluntad ilimitada. Y lo explico. ¿Cómo que entendimiento finito? Coño, tú lo conoces todo. Pues ya está. Entendimiento finito, ya está. Limitado. No, conocerlo todo no. Lo importa. ¿Eso quién? ¿Descartes? ¿Tú no has oído decir eso a Descartes? ¿Te lo has dicho a ti en el petit comité? Bien. No, el entendimiento es limitado. Vamos, es limitadísimo, es precario, claro. De ahí la necesidad del método, justamente. Al estar constantemente, ¿cómo decir? en peligro de ser acechado por las dudas y por los errores, por eso es lo del método, por eso ir tan con tanta prudencia, tan poquito a poco. A ver, esto no me fío mucho, vale, fuera. Esto tampoco, hasta que llega el yo pienso. O sea, fíjate si es imperfecto. Se está equivocando todo el rato, si me está engañando ahí todo el mundo, engañándole. Es decir, que es un entendimiento limitado, entendimiento finito. Pero, ¿qué pasa? Que al mismo tiempo, el ser humano está dotado de una voluntad ilimitada, en cierto sentido ilimitada, como vamos a explicar ahora. ¿Y más qué? Voluntad, entendiendo por voluntad la capacidad para elegir. Como yo siempre, dentro de un margen de posibilidades limitados, puedo elegir. No, libertad, no he dicho libertad. Voluntad, capacidad para elegir. Yo puedo elegir. ¿Vale? ¿Puedo elegir lo que quiera? Todo lo que quiera no, porque soy un ente limitado. Pero, incluso dentro de un margen muy pequeño de posibilidades, siempre puedo elegir, aunque sea entre A y B, aunque sea entre dos males, elegir el menor. Pero siempre puedo elegir. Yes. Ilimitada. La voluntad, sí. En este sentido, ¿qué se explica? En el sentido de que siempre puedo elegir. A diferencia del entendimiento, que no siempre puedo conocer. ¿Vale? Hombre, pues no hay más que fijarse en la representación de un segmento y una recta. El segmento es el entendimiento. ¿Qué entendemos por segmento? Pues un trozo de recta, es decir, delimitado por dos puntos. Mientras que la recta no tiene fin. ¿Eso qué implica? Implica que el entendimiento cubre o abarca una parte muy pequeña de la multiplicidad, de la multitud de opciones que ante mi voluntad se me presenta. Consecuencia, con la mayor frecuencia elijo, es decir, tomo decisiones con respecto a opciones de las cuales no tengo ni idea. La voluntad elige entre opciones a las cuales el entendimiento no llega. Es decir, que elijo sin saber. Y, consecuencia, la cago. Sí. El segmento es el entendimiento, ¿vale? O representa el entendimiento. Ahí tengo cuidado con las palabras. Un segmento es un trozo de recta, está limitado, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Representamos la voluntad con una recta que no tiene fin, que no tiene ni principio ni fin, que no tiene límites. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué sucede? Sucede que el entendimiento cubre o abarca un número muy pequeño de opciones que, sin embargo, no son las únicas que se le ofrecen a la voluntad, porque la voluntad puede elegir constantemente. Con lo cual, cada vez que tomamos una decisión sin guiarnos por el entendimiento, estamos expuestos al error. Es decir, que elegimos cuando no tenemos que elegir. Que es haciendo uso de nuestra voluntad. De nuestra voluntad. Entonces, ¿a qué llama libertad? Descartes. Pues precisamente libertad, Descartes llama libertad a esa parte, a esa... Vale, sencillamente, libertad es la toma de decisiones guiadas por el entendimiento. Cuando yo elijo según lo que la razón me dice. ¿Toma de decisiones? Guiadas por el conocimiento, por el entendimiento. Cuando yo hago lo que la razón me dice. La definición es más o menos así. La libertad sería sometimiento consciente y voluntario. Sometimiento consciente de la voluntad al entendimiento. La capacidad para elegir se somete a lo que diga el conocimiento. Y ahora pongo algún ejemplo, si os place. La libertad es sometimiento consciente de la voluntad al entendimiento. Sí. Y eso es libertad. Somos libres cuando decidimos según lo que la razón nos dicta. Por ejemplo, estoy en un bar de copas. Se me presenta, por simplificarlo, la opción de tomarme un zumito de naranja, vitamina C, ¿no?, y esas cosas, o un cubata de garrafón. ¿Cuándo seríamos libres? Por mucho que me apetezca el cubata de garrafón, no tanto porque me guste, porque no le gusta a nadie, o sea, en el fondo no le gusta a nadie, una vez que ha anestesiado uno el paladar, entonces sí. ¿Por qué? Porque su función es social. O sea, uno bebe cubata para relacionarse con los demás, en condiciones que no serían las mismas sin el cubata, claro. Bien, el caso es que a mí me apetece tomarme el cubata, aunque solo sea porque mis colegas se toman el cubata y claro, es lo que tiene la tribu, ¿verdad? Que empuja mucho. ¿Y cómo voy a ser yo el que no se tome el cubata? Pues me pido el cubata. Pero claro, estoy siendo libre. El grado, gracias. El grado máximo de libertad. El grado máximo de libertad sería si yo, cuando me presentan el zumo de naranja y el cubata, cogiera un laboratorio portátil de química, analizara químicamente esas dos sustancias, las contrastara con las condiciones de mi organismo y la ciencia, en este caso la química, me diría, pues el efecto de la naranja va a ser este. Bueno, el efecto del cubata va a ser este otro. En términos de salud, malo. Por mucho que en términos sociales sea buenísimo. A lo mejor con el cubata luego no liga, pero o sea, con el zumo naranja no liga y luego con el cubata sí. Por eso he dicho que tiene una función social, que no me entendéis. Cierro el paréntesis. Solamente seré libre si elijo según lo que la química en este caso me dice. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es muy platónico en el fondo, claro, que es que la libertad está en el conocimiento. Lo que pasa es, claro, Descartes introduce el concepto de la voluntad. ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que precisamente nosotros no podemos ir por la vida con un laboratorio portátil de química ni analizando cada una de las opciones que se me presentan antes de tomar una decisión. En la vida práctica, en la vida cotidiana, sencillamente no podemos aplicar el método a rajatabla como lo hemos aplicado en el proceso del conocimiento. Yo no puedo ponerme a dudar de todo a cada instante. Porque claro, si me pongo a dudar de todo, de que estoy con el coche, me salto el semáforo en rojo porque veo ahí un policía, pero digo, bueno, es una alucinación, pues no, en la vida cotidiana no se puede hacer. Que no podemos aplicar el método siempre. El método no se puede aplicar siempre, pero es imposible en la vida cotidiana. En la vida cotidiana estamos obligados a tomar decisiones a cada momento, incluso en aquellos casos en los que el entendimiento no llega. De ahí que diga Descartes. Que escriba Descartes un libro titulado Estamos obligados a tomar decisiones, bueno, rápidas o lentas, en todo caso, incluso en aquellas ocasiones en las que no me puedo guiar del conocimiento. ¿Por qué? Porque no lo conozco, el entendimiento es tan limitado. Claro, no lo puedo conocer todo. ¿Cómo sé yo si realmente estaré haciendo bien, cada acto de mi vida? Pues es que no se sabe. Ese es el problema. Entonces, claro, nuestra libertad, nuestro grado de libertad es ínfimo. ¿Cuánto? Que es muy pequeño, muy limitado, claro. O se restringe exclusivamente a aquellos actos tomados de la más estricta racionalidad. Pero esos son excepcionales. Aparte, claro, nos dejamos vencer constantemente por lo que no es metódico, por lo que no es racional. Entonces Descartes escribe un libro que se titula Reglas para la dirección del espíritu. ¿Qué es eso? Ese libro es una especie de recomendaciones o consejos para la vida cotidiana, para la dirección del espíritu, se titula. Para la vida cotidiana para que sin saber a ciencia cierta, en términos científicos, si queréis decirlo así, los efectos de mis decisiones, que estos sean lo menos perniciosos posibles. Aléjate de los extremos, sé prudente, ese tipo de consejos o recomendaciones que Descartes da. ¿Por qué? Porque sabe que no podemos aplicar estrictamente el método a cada decisión de nuestra vida. Entonces, claro, el error no puede nacer de Dios. Porque Dios no nos engaña. No puede ser fuente de error. El error viene de la aplicación de nuestra voluntad, del acto de aplicar la voluntad allí donde el entendimiento no llega. Y ese es el motivo por el cual Descartes, digamos que recurre a un truquito terminológico. ¿Qué truco terminológico? El truco terminológico al que recurre es el de aplicar el término sustancia. ¿Veis? Esta es la segunda pregunta a la que nos íbamos a tratar de dar respuesta. Repito, que el truco terminológico de Descartes consiste en utilizar el término sustancia para aplicarlo al yo, a Dios y al mundo. ¿Por qué digo lo de truquito? Esto lo diagnostica muy bien Spinoza, precisamente, como ya veremos. Sustancia. En fin, un término filosófico que tiene su origen en Aristóteles, como sabemos. En todo caso, sustancia es entendida. La sustancia es entendida como aquello que no necesita de otra cosa para existir. Así es como se define en filosofía sustancia. Sustancia sería aquello que no necesita de otra cosa para existir. Si definimos sustancia así, ¿a qué aplicaríamos el término sustancia? A Dios. Y sin embargo, Descartes aplica el término sustancia no solo a Dios, atención, sino también al pensamiento, o al yo, y a la extensión, o al mundo. Hombre, ¿y esto por qué? ¿Por qué será? Dice Descartes, el término sustancia aplicado al pensamiento y a la extensión, es decir, a entes finitos, la sustancia aplicada al pensamiento y a la extensión, tiene un sentido metafórico o analógico. Es decir, mientras que aplicado a Dios tiene un sentido propio, porque Dios sería lo único que no necesita de otra cosa para existir, mientras que pensamiento y extensión necesitan de Dios para existir. Y entonces, ¿por qué utilizar el término sustancia para el pensamiento y la extensión? Y dice Descartes, porque aplicando el término sustancia, pensamiento y extensión, lo que estamos afirmando es la absoluta independencia ontológica del pensamiento con respecto a la extensión y viceversa. Es decir, que aplicado al ente finito pensamiento y al ente finito mundo, la sustancia debe ser entendida como aquello que no necesita de otra cosa finita para existir. Hombre, ¿y esto por qué? Porque sólo así, si el pensamiento es independiente del mundo, de la materia, sólo así, es decir, si no está determinado por leyes físicas, sólo así puedo asegurar la libertad del hombre. Muchas gracias por su atención. Hasta el próximo día. José, repite, José, por favor.